Y nos vamos ahora a la provincia de Río Negro para dar continuidad a un caso que venimos siguiendo en la red nacional de Farco. Es el caso del lago Escondido, ahí en el oeste de la provincia de Río Negro, cerca de la cordillera, donde el libre acceso, lo que debería ser el libre acceso a ese lago, está hace tiempo vedado, prohibido por el magnate Joel Lewis. Y bueno, hay una causa judicial, venimos siguiendo las distintas instancias, incluso la inspección judicial que se realizó hace muy poco, y estamos en contacto con una de las impulsoras de esta denuncia, la impulsora de esta denuncia para que se permita el acceso al lago Escondido allí en Río Negro, la diputada provincial del ARI, Magdalena Odarda. Hola Odarda, buenos días. Pepe Frutos desde el Foro Argentino de Radios Comunitarias la saluda. Buenos días. Bueno, ¿en qué está la cosa? ¿Finalmente se va a poder liberar el acceso para que todos los rionegrinos y todos los argentinos puedan acceder al lago Escondido libremente? ¿Qué va a pasar con esto? Bueno, estos días hemos vivido una situación de mucha preocupación porque a raíz de este fallo judicial que establece el libre acceso al lago Escondido, hubo una movilización a Viedma de militantes financiados por la empresa de Joel Lewis para presionar al juez de la causa para obligarlo a retroceder en el fallo, y lamentablemente también pudimos ser víctimas de amenazas de públicas, ¿no?, hechas por la cara visible del magnate Lewis en la Argentina, quien dijo que están dispuestos a hacer correr sangre y a usar Winchester en caso de que alguien se atreva a tocar su propiedad privada. En este caso defienden la privacidad en el uso del lago Escondido para la empresa y sus amigos, y estamos, bueno, muy asustados de lo que pueda ocurrir. En más, esperamos que el juez se mantenga firme y que se siga adelante con las actuaciones, porque es una sentencia favorable que obliga al gobierno provincial a realizar obras de acondicionamiento de 2 vías de acceso. Una de ellas es un camino, viejo camino, que se usaba antes de que Joel Lewis comprara estas tierras, que son 18 kilómetros desde la ruta 40, y bueno, y que hace falta acondicionarlos porque había puentes sobre los ríos en su momento y esos puentes no existen más, nadie sabe qué pasó con eso. Faltan obras públicas para poder lograr definitivamente que todos los argentinos y extranjeros podamos llegar al lago sin pedirle permiso a nadie, ¿no?, que es el objetivo de este amparo, que ya lleva 6 años y que hemos logrado una sentencia que seguramente va a servir como jurisprudencia para otros tantos casos de privatización de costas, de ríos y lagos patagónicos en todo lo que es nuestro país, fundamentalmente en la zona sur. Diputada, ¿y qué va a hacer el gobierno de Río Negro? Sabemos que ayer el gobernador Miguel Sáiz recibió a esta gente que se estaba manifestando ahí en Viedma y que incluso les dijo que se iba a interiorizar del tema, así que se ve que al menos o no conoce el tema o la sentencia no la conoce o no le ha llegado o se ha desentendido del asunto. Sí, lamentablemente lo que hizo el gobernador ayer fue, a nuestro modo de ver, incorrecto, porque de alguna manera al recibir a quien horas antes había hecho esta expresión pública de amenaza y de incitación a la violencia, como es el uso de armas de fuego para defender su propiedad privada, de alguna manera legitima ese accionar de alguien que se cree poderoso y que cree que tiene más poder que el propio Estado, ¿no?, y que con mucha impunidad se sienten dueños de ocupar la Plaza San Martín de Viedma, que es un lugar emblemático, porque allí están todas las instituciones de la provincia de Río Negro, el Poder Judicial, el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo, y desde allí hacer estas amenazas para bueno, por supuesto, amedrentar al juez, ¿no?, y también a todos los militantes sociales y de derechos humanos que se han movilizado durante todos estos años para lograr recuperar un bien de dominio público para el uso de todos sin discriminaciones. Ajá. Diputada, concretamente la orden del juez es que el gobierno cumpla con estas obras que permitirían el acceso libre al lago. Sí, la orden era que en 120 días, a partir de la sentencia, dos organismos del Estado, uno es la empresa Viarse, que es la empresa de caminos, y otro es el Consejo de Ecología y Medio Ambiente, debían acondicionar dos vías de acceso al lago Escondido. Uno es un sendero de montaña, que es lo que ofrece la empresa como salida y como garantía de un acceso al lago. Es un sendero que hay que hacer 3 días como mínimo caminando o a caballo, muy peligroso, solamente para personas adiestradas. Menos de un 5% de la población puede contratar caballos vaqueanos para someterse en un camino de 40 kilómetros de ida y 40 kilómetros de vuelta para visitar un lago. Y por el otro, este camino, que es el que para nosotros garantiza el libre acceso, que son solamente 18 kilómetros, y que una vez realizadas estas pequeñas obras públicas, que son la construcción de vados sobre los ríos para poder transitar con vehículos en la época estival, donde los ríos tienen un menor caudal de agua, bueno, este sería el camino que para nosotros garantizaría el libre acceso de todas las personas sin ningún tipo de discriminaciones, ¿no? Diputada, le pediría que nos contara qué es lo que vieron, resumidamente, qué es lo que vieron, con qué se encontraron cuando finalmente pudieron llegar al lugar acompañados por uno de los jueces del Superior Tribunal de Río Negro. Bueno, en primer lugar pudimos hacer un trayecto de 14 kilómetros acompañado por todas las organizaciones sociales, mapuches, organizaciones políticas, de derechos humanos, que nos acompañaron. Luego, cuando tuvimos que comenzar a cruzar los ríos, ahí el juez dispuso que solamente siguiera la comitiva judicial, que integraban 5 personas por cada una de las partes. Como no hay puentes, porque los puentes ya no están y solamente están los restos de los viejos puentes que había antes de que se comprara el campo por esta empresa, tuvimos que cruzar caminando por los dos ríos, tanto el río Foyel y el río Escondido, y 3 kilómetros antes de llegar al lago nos encontramos que el camino vecinal había sido utilizado por la empresa Hidden Lake, o sea, de hecho había sido privatizado ese camino, y que las construcciones, mansiones que tienen ellos sobre el lago estaban construidas arriba del camino vecinal. Por lo tanto, si uno quisiera seguir el trayecto original del camino, tenía que pasar por debajo de las mansiones. Por lo tanto, bueno, esas irregularidades ya fueron denunciadas en el expediente. Queremos saber quién fue la autoridad que en su momento autorizó que las mansiones se construyeran arriba de un camino vecinal y de esa manera impidieran el libre tránsito y libre acceso a este lago, ¿no? Así que seguramente eso también va a ser objeto de investigación, y seguramente también es lo que provocó la furia de la empresa de Joe Lewis y fundamentalmente su cara visible en la Argentina, que se llama Nicolás Van Nidmar, para que contratara y pagara el viaje de muchísima gente a Viedma para hacer estas acciones de violencia, como estrachar al juez en su casa particular por haber dictado esta sentencia, que ya fue inclusive rechazada en todos los recursos planteados a nivel provincial y también a nivel de la Corte Suprema de Justicia. Diputada, por último, con todo esto, estas amenazas, estos amedrentamientos, estas declaraciones, incluso diciendo que se iba a recurrir a la justicia por mano propia, con el Winchester en la cintura, que hizo este representante de Joe Lewis, Nicolás Van Dinmar, ¿va a pasar algo? ¿Hay alguna denuncia hecha? Porque las declaraciones fueron públicas y se conocieron incluso a nivel nacional. Sí, nosotros hicimos una presentación a la Procuradora General de la provincia para que instruya a los fiscales a iniciar causa penal por el delito de amenazas y por el delito también de incitación a la violencia y apología del delito. Esperemos que los jueces no privilegien también en esto a esta gente, porque realmente las amenazas han puesto en serio peligro la vida de dirigentes políticos y de militantes sociales, fundamentalmente, porque manifestaron de esta manera o dejaron claro que están dispuestos a todo por defender la propiedad privada y defender el uso exclusivo de ese lago por parte de este magnate inglés, ¿no? Diputada Magdalena Odarda, del ARI, Coalición Cívica de la provincia de Río Negro, le agradecemos muchísimo este contacto con el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Bueno, un abrazo para toda la gente que hoy nos está escuchando.